Young King, baby. Hey, yo. Lepa Record. Chal produciendo. R, dime. Ella se viene a chorro, como una cascada. Cuidado que la tola no se te quede atascada. Y si no hay bucanan, que me traigan un Macallan. Voy pa' que hace campo, si no pa' Punta Cana en un Porsche Carrera. Saliendo de Herrera, tanto las caninas, escapas de la perrera. En Semana Santa yo me voy pa' las terrenas. Se te cae la movie si mis tigres te frenan. A todos los satélites le quito la antena. Cuando salgo pa' la calle la brea se quema. A los mamis con la boca abierta se quedan. Alfa, la baby quieren doble C y también doble F. Siempre que llegamos en el VIP se alzan, porque dicen ahí llegaron los jefes. Llegan en tacos, pero ellas se van descalzas. Las baby quieren doble C y también doble F. Siempre que llegamos en el VIP se alzan, porque dicen ahí llegaron los jefes. Llegan en tacos, pero ellas se van descalzas. Cojan el respeto y los legados. Y por favor a mí me dejan los millones encaletados. Tengo el VHD como un conuco. Y los chisperos atrás de mí, loco, por hacerme un truco. Soy el único psicópata que nació de bloqueado. Estoy más loco que ustedes y nunca me han drogado. Me gustaría que el mayor fuera Kendrick Lamar. El bobo que el loco rapea demasiado mal. Muy harto, la crítica no la puedo ver. Mándale en un dron a ver si la puedo leer. Tan tarde, hablando a bichuela. Báñense conmigo porque le salió viruela. Ustedes se matan por tendencia, eso no son mis intereses. Me busco 700 todos los meses. Frenamos en turco y caico con culo diferente. Dos de Brasil y cuatro del Medio Oriente. Cuando prende un verdolaga.